Alumnos, algunos de ustedes ya me conocen, yo soy el profesor ayudante, aquí el profesor titular, me llamo Álvaro Fernández y los voy a acompañar durante este semestre haciendo algunas actividades, más que nada lo que se me exige a mí es entregar el contenido virtual principalmente, como lo hice el semestre pasado, analizando algunos casos particulares, reforzando algún concepto que sea crítico. Eso nos vamos a poner de acuerdo con el profesor. Algo que sea importante que usted no se les vaya, yo voy a buscar la forma de poder llegar a algún contenido que ustedes puedan ver y sea fácilmente digerible. Tienen mi correo electrónico, lo tengo para anotar. No sé, si los que no lo conocen, si lo anotan. Creo que alguien me preguntó ya por el DACO. Yo le contesté. Es una pregunta. ¿No? Mi correo es fernandez@gmail.com. Ahí yo le contesto si no se me escriben. Y las actividades que voy a desarrollar con ustedes van a empezar a partir de la semana del día 7 de septiembre, me parece. Creo que empieza la ayudantía en general. Y bueno, ustedes tienen toda la libertad de hacerme cualquier pregunta relativa al contenido del curso. ¿Qué más? ¿Trabajas? Sí. ¿Está bien? Ya. Eso, que les vaya bien. Gracias, yo diría ser solidario, pero al final. La vida me hizo un intercambio de papeles, ¿cierto? Ya, que les vaya bien. Chao. Nos vemos en las cápsulas. Ya. Estamos, ¿cierto? Por si acaso, Roberto, a andar con el presidente hoy. Le avisaríamos. Tiene que andar mirando de repente. Ahí le pasa siempre. ¿Cierto? Oye, un kiosco. Una mini empresa. Pues bien, estábamos, ¿cierto?, analizando capacidad, objeto, causa, solemnidades, consentimiento y un poco la simulación. Que dicho sea de paso, lo vimos como un ejemplo, pero está en una lámina acá y yo no se las voy a preguntar. Por eso no se las quiero pasar porque no les voy a contar simulación. Y por eso le decía a alguien aquí no le subo dos a un punto que les tengo que sacar. Y, pero mejor que solo. ¿Ah? Mejor que solo. Aunque es parte. Nosotros pues estar acá. Sí, pues. Miren. Porque mejor sacar todo y yo no voy a concentrar. Es que lo que usted no pasa, nosotros lo tarcaríamos. Ya, no, pero si no, no, no. Sí, no, avance, no. Vamos a trabajar este fin de semana, porque es largo. Sí. Pero básicamente, aquí hay un caso. Sí. ¿Qué? Igual. Sí, pues sí. ¿Y qué trata? Creo sí, que tiene que apostar a la consulta. Va a ser un poco más, porque es un problema. Con su permiso, que le moleste. No, no, no. ¿no? ¿A usted sí? Sí. ¿Verdad? Ya debería ser hora de esta cosa. Vamos a un restaurante, entonces quizás no podemos ocupar un contenido. ¿De dónde está? ¿También? Ah, también. Este es un ejemplo, ya, pero básicamente la asignación. Ahí está el concepto de la conformidad, la voluntad, la dice yo. Puede ser lícita absoluta, lícita e ilícita, relativa. Hay un acuerdo discriminatorio. Y en materia de sociedades, digamos, por el ejemplo del DIC, se puede manifestar la simulación, o bien acá, ausencia de plurilateralidad, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Implica que básicamente no hay voluntades paralelas, sino que básicamente un socio, como les contaba, para cumplir con el requisito de más personas que los casos. También está el caso de simulación donde hay un socio que no llega a beneficio alguno, y pasa. Que de repente uno viene constituir una sociedad y también lo hace como para cumplir con el requisito y qué sé yo, y hay un socio que no llega a ninguna parte de la utilidad. También es un caso de simulación en caso de empresa, de sociedades. ¿Sí? Simulación en caso de que el aporte es irreal frente a las circunstancias de hecho de la sociedad. Por ejemplo, vamos a hacer una constructora, vamos a construir un mall y hay un socio que puso lucas. Claramente ahí hay una distorsión. ¿Ya? Sociedades que son constituidas sin ningún tipo de propósito. ¿Y vosotros qué son? ¿Lo que ocurre cuando tienes que abordar la experiencia? ¿Para iniciar el trabajo de ministerio? ¿Pregunta que incorporar dentro de la sociedad o profesional que aporte la experiencia? Claro, como por ejemplo, esta cuestión no quiere ser porque es una. De pasado, ¿cierto? Donde hay una constructora que quiere desarrollar un proyecto de viviendas sociales, ganarse algunos permisos, y bueno, hay mucho ojo de quién es el constructor, quién es el socio de la constructora, para los efectos de que se gane o no la licitación, y claramente ahí sí pasa eso. Pero yo ahí no estaría dentro de lo que es una simulación, ¿eh? Porque básicamente el compadre, el socio, está aportando algo, está aportando su experiencia, su nombre. Y eso sí tiene valor. O sea, no económico, pero tiene valor. ¿Ya? ¿Y eso puede ser claro, por ejemplo, con la constitución de la empresa? ¿Qué cosa? ¿Y el capital intelectual? Por... Vamos a ver que en la sociedad de personas se permite lo que es el aporte de industria o de trabajo. En donde uno aporta trabajo personal. Trabajo, esfuerzo. Una industria determinada, una buscada, eso sí puede pasar en la sociedad de personas. Y claramente, tú sí lo tienes que estipular de esa forma, digamos, la estructura, se estipula como trabajo, como aporte de trabajo personal, y generalmente lo que hay que hacer es valorizarlo, darle un tipo de valor. ¿Ya? Yo valorizo mi trabajo en 5 millones de pesos, sin perjuicio de que yo le otorgo un valor, ¿cierto? Esos 5 millones de pesos no van a formar parte del capital social, porque no es plata. Por tanto, los acreedores de la sociedad no pueden ejercer su derecho de deuda en general con respecto a aquello, porque a alguien no le pueden, ¿cierto?, quitar su profesión, su oficio, su trabajo, ¿cierto? No existe. Entonces, hay unas medidas que tenemos que realizar sobre eso. Ya. Requisitos o elementos esenciales del contrato de sociedad. Lo que vimos delante eran los requisitos generales, ¿cierto? Lo que se aplica a todo tipo de contratos. Y ahí vimos algunas normas particulares en materia societaria, como lo que es la capacidad, etc. Ahora vamos a ver los requisitos esenciales, o elementos esenciales, o como ustedes quieran llamar. En donde, si vamos al concepto, ¿cierto? Que para aquí se lo vamos a leer de nuevo. A lo mejor si veamos lo cierto, Fabián, que tiene el. El código civil, artículo 2053, se tiene que ver muy bien, ¿no? Por favor, no se equivoquen, no me pongan un concepto que no conozco. Sí. No, porque les dice, defínanme comerciante, me definían cualquier cosa. Ya, de no, la sociedad de compañías son contratos que dos o más personas estipulan poner el cargo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Ya, otro un artículo que hemos leído hartas veces, de hecho estoy llegando majadero tantas veces que lo hemos leído. Esa norma que está en el Código Civil establece un concepto, un concepto de sociedad, aplicable a todo tipo de sociedad, tanto si es la sociedad anónima, al que era el artículo 2061. ¿Cuánto dice? 2061. La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita o anónima. En sociedad colectiva, aquella en que todos los socios se administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. En sociedad descomandita, aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta concurrir ciertos aportes. Sociedad anónima es aquella formada por la reunión de un fondo común y suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrado por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. Miren, tenemos una norma que está en el Código Civil y que está definiendo los tipos de sociedades que ustedes se van a salir. ¿Ya? Por tanto, no solamente nos quedamos con el Código de Comercio, también con el Código Civil. Y repito, el Código Civil es el que define qué debemos entender por sociedad. ¿En qué artículo? Y ese artículo, disculpen lo majadero, establece eso, los elementos esenciales del contrato de sociedad. Si por ejemplo ustedes establecen, estudian, leen el artículo que conceptualiza lo que es la compra-venta, y es el artículo 4, ¿alguien que yo no me acuerdo, ¿qué? Se define la compraventa de una determinada manera, ¿cierto? Y se establece que el precio, cosa, entrega, qué sé yo, y se están estableciendo los elementos esenciales que deben ocurrir en aquel negocio jurídico que es compraventa. Acá lo mismo, artículo 2053 establece los elementos esenciales que se deben cumplir en el contrato de sociedad, en un otro. ¿Ya? Y esa norma que nos leyó Fabián dice: dos más personas, que es algo que yo no paso como elemento esencial porque tendría que estar en la necesidad, pero sí, estimulación de los aportes, lo dice, beneficio de los aportes. ¿Ya? Y otra, otro elemento, que no está, ¿cierto? Y no quiero que se me confundan y no quiero que me digan que no lo dije, otro requisito que es el aspecto social, que es el sentimiento de los animales sociales, ¿cierto? Que está en el artículo 2053, pero lo agrega la doctrina. Es. Pero no lo agrega la doctrina. El efecto societaris, digamos, es un requisito, un elemento esencial, y también forma parte de los elementos que deben construir para estar en presencia de una sociedad y es creado por la doctrina y tiene apoyo jurisprudencial. De hecho, la Corte de Apelaciones de Constitución, por ahí por el año, no me acuerdo, ahí después lo vamos a ver, ¿cierto? Estableció que sí o sí debía construir este elemento para estar en presencia de una sociedad de personas. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo cuando estemos ahí. Por tanto, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver los requisitos o elementos esenciales, y el primero que vamos a ver es el aporte. ¿Ya? En el aporte, ¿qué es lo que ustedes van a tener que saber? Van a tener que saber qué es, qué se entiende por aportar, cuáles son las perspectivas, cómo visualizamos el aporte dentro de la materia del derecho societario, cuál es su naturaleza jurídica, qué es para el derecho aportar o la estipulación del aporte. ¿Cuáles son los tipos de aportes que pueden existir? ¿Ya? Contablemente, ¿qué significa? De aquí, si hay un contador que me ayude, publicando conocimiento, bienvenido sea. Casos que no pueden, o cosas, perdón, que no pueden ser de los aportes. Requisitos que deben cumplir, ¿cierto? El capital, tiene que ver el capital con los aportes y el patrimonio. Patrimonio no mirado de la perspectiva de atributo de la personalidad, sino que más de la perspectiva financiera contable, ya que son conceptos en teoría financiera que ustedes como abogados sí van a tener que empezar a manejar de aquí para adelante, ¿ya? Para que entiendan de qué estamos hablando, ¿cierto? Después vamos a ver el beneficio, que es otro elemento esencial, que está establecido en el concepto de sociedad, Y aquí vamos a ver qué significa buscar este beneficio, la búsqueda de beneficios. ¿Qué son los riesgos? ¿Por qué es el riesgo? Porque en todo tipo de asociación, sociedad o qué sé yo, hay un riesgo de que te vaya bien o te vaya mal, ¿cierto? No, nadie tiene la bolita de cristal. Salvo aquellos que manejan la información privilegiada, ¿cierto? Y por eso son delitos, eso de andar haciendo cosas, manejando información privilegiada, comprando opciones que tú sabes que por alguna circunstancia política, por ejemplo, que van a subir, o vendiendo a alguien que tú sabes que van a bajar, porque la gente tiene información confidencial, ahí no tiene la bolita de cristal. Pérdidas y las cláusulas leoninas. Que básicamente uno siempre dice, o escucha el socio de repente dice, ese aspecto del contrato de leonino, la cuestión y la. Básicamente son aspectos que tienen una connotación de abusivo. Cláusulas abusivas, dentro de lo que es el concepto o el elemento beneficio. Y esto vamos a ver a Fexo Societalis. Que se entiende con este elemento, vamos a ver lo que niegan, porque siempre están los que niegan algo, ¿cierto? Los que niegan, los que rechazan este elemento como el elemento del concepto de sociedad, ¿ya? Y que dice, digamos, que es un trabajo jurídico, o cuál es la posición, digamos, de nuestra cultura. En base a eso, partamos por un ejemplo para tener un pantallazo general, ¿cierto? De lo que vamos a analizar en las láminas que sí. Acá yo genero, ¿cierto? Yo genero una, o quiero construir una sociedad con mi hermana, por ejemplo, o con mi cuento que se hará bien, o con el artículo 150. Bueno, quiero construir una sociedad y la constituyo, y yo voy a aportar para los que no alcanzan a leer ahí 40 pesos. Plata, que es una monedita, y ella va a aportar un activo, un bien, una especie, no dinero, sino que un activo. Pero ese activo, ¿cierto?, tiene que cumplir con determinadas características o requisitos para poder ser objeto de aporte. Y ahí está lo que ustedes no alcanzan a ver, que se llama la determinación. ¿Y qué implica la determinación del aporte? Implica que yo, si voy a aportar un inmueble, tengo que especificarlo correctamente en la escritura. Para los efectos de que hoy después incluir el nombre de la sociedad. Y si tiene algún pago, no cumple con lo que es como la compra, usted señala los títulos, el libro, qué sé yo, hoja, está inscrita, todo eso tiene que ir. Eso se llama determinación. En el caso si fue un auto, padrón, patente, especificación. Pero también implica que yo deba valorizar el aporte. ¿Por qué? Porque como no es dinero, no es platita, ¿cierto? Que la platita, por ser platita, tiene valor en sí misma, no necesita ser valorada. Todos sabemos cuánto vale un billete de 10 lucas, ¿cierto? Todos sabemos que está aportando 10.000 pesos, pero cuando yo aporto un activo, tengo que darle algún valor, ¿cierto? ¿Cierto? Es lógico. De ahí ustedes, siempre desde la perspectiva de abogados que van a ser, y que ya son casi, están en tercero, un cuarto, tienen que someterse, tienen que visualizar, ¿cierto?, en su foro interno tres barreras o tres aspectos que ustedes tienen que analizar al momento de aportar un inmueble a una sociedad. Y no solamente aportar un inmueble, sino que si usted lleva un crédito a su tienda y quiere vender un inmueble, no aportarlo, sino que venderlo, ustedes siempre tienen que tener algunos aspectos en su cabeza antes de dar algún tipo de recomendación. Y sobre todo, desde la perspectiva del precio. Y les adelanto ahora que aportar es lo mismo que enajenar. Yo aporto es lo mismo que es una venta. Porque estoy pasando algo a la sociedad. La sociedad, a cambio de lo que yo le estoy dando, ella me está dando derechos. ¿Ya? ¿Y aquí va a dar un aporto? ¿Cuál es el valor que yo le voy a otorgar al inmueble? Y ustedes, ¿cierto?, van, recuerden un poco su materia en relación a lo que es la compra-venta, en general, ustedes saben que dentro de lo que necesita la contraria está el precio. ¿Cierto? El precio debe ser real. Eso no lo digo yo, lo dice la ley. ¿Cierto? Debe ser real. ¿Quién quiere que sea real? Pero tiene que ser un episodio. Yo no puedo venderte un Mercedes-Benz en 10 pesos. Porque es un precio irrisorio, no es real, y por tanto el contrato de compraventa adolece el inicio de un día. Por tanto, el precio debe ser real, debe ser entre comillas algo serio. ¿Ya? En tal sentido, es la primera apreciación que ustedes tienen que tener. Si yo voy a valorizar un mueble, o un auto, o lo que sea, para tal valor social tiene que tener un valor que no es real. Lo mismo cuando están vendiendo. Paso esa barrera. En el caso de los bienes inmuebles, ustedes tienen que recordar el tema de la lesión enorme, ¿cierto? Yo no puedo vender algo, okay, o sea, no es que no pueda. Si yo vendo algo en menos del 50% del precio, del justo precio de la cosa, ¿cierto? Puedo incurrir un juicio de nulidad relativa, entre comillas, especial, que se llama doble, ¿ah? O más del doble. O más del doble, dependiendo si soy comprador o vendedor, porque puede afectar a cualquiera de las partes. Por tanto, ahí también hay un aspecto, digamos, que tengo que considerar el momento de vender un inmueble o de aportar a una sociedad. No, tratar de no incurrir en ese vicio. Porque después, claramente, si la sociedad vende ese inmueble que fue aportado, el abogado de la contraparte, cuando haga un estudio público, puede decir, oye, qué vicio, ¿cierto?, que puede ocasionar, digamos, la lesión. Hay un vicio de lesión, digamos, y nos puede afectar, digamos, los títulos. Por lo tanto, yo te recomiendo que no compre ese título. Pasé esas dos barreras y después nos encontramos con la típica, ¿cierto? Con otra barrera, que es la que nos molesta mucho en materia mercantil. O esa entidad que nosotros los abogados tenemos un punto de miedo, que es el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Algo que también tienen que ustedes tener siempre presente. Porque el servicio no le es indiferente el valor que yo le asigno a algo al momento de transferir. Por la sencilla razón de que el servicio, o el fisco más que el servicio, ¿cierto?, quiere que le paguen los impuestos que correspondan. Entonces, si la casa, ¿cierto?, vale 100 millones, comercialmente hablando, ¿cierto?, es al valor que yo se la vendería a un tercero, por ejemplo, y la aporto en 50, y a mí me costó 49, estoy generando una ganancia de 1 millón, ¿no? ¿Cierto? Por la cual yo debiese tributar con mi lugar complementario, lo que sea, y para que no vamos a tener seguro. El servicio va a llegar y va a decir, oiga, ¿por qué aportó la casa, el mueble de local comercial, en 50? ¿Cierto? Siendo que los hechos, y el inmueble que está al lado, o el lugar con ser que está al lado, vale 100. ¿Por qué? Lo hizo para no pagar impuestos, ¿eh? Para no se generar un pequeño valor. ¿Y qué es lo que va a hacer el servicio? Va a ejercer, ¿cierto?, su facultad de tasar, que está establecida en el artículo 64, no sé si primero del Código Tributario. Y va a decir, oiga, bien, no me voy a meter, digamos, en su aporte, es válido desde un punto de vista civil, es válido desde un punto de vista comercial, pero de una perspectiva impositiva, usted se corrió con tantas luquitas de impuestos, entonces páguenla con multas, intereses y todo lo que ustedes saben. Por tanto, son factores que ustedes tienen que considerar. En dicho sea el caso, el Augusto Don Nelson, ¿cuál es el valor de aporte de un inmueble? O una moto de lo que quiera aportar a la sociedad. Debe ser igual. Antes de eso, ¿hay alguna regla? Eso no lo sé. Lo que nos acabo de decir yo es básicamente una regla, no es como un índice de algo que ustedes van a ir adquiriendo con su profesional. Pero será que si hay una norma que le diga cómo hacerlo, que diga, ¿hay una norma? ¿O qué cree usted? Quizá el código de comercio. ¿Ya? ¿Cierto? Debería ser el color comercial. ¿Cierto? Don Luis, dime, asado. ¿Ah? Asado. Asado. ¿Cierto? Por ahí sí. Pero eso nos dice eso, si usted no lo aporta a los comerciales, el aporte sería nulo. No valdría como tal. O sea, yo creo que no sería nulo. Pero efectivamente podría después verificar. Y por la tasación fiscal. Exacto. Entonces, vaya separando las aguas. Quizás de una perspectiva societaria y comercial, pero no te va a tener un problema. Pero sí van a llegar a tirar la olla. Y van a cobrar. ¿Ya? Pero para seguir un poco la línea, aquí fije, y usted hace la analogía, ¿qué tipo de contrato de derecho es el contrato de sociedad? Según lo que vimos, de derecho privado. Por tanto, en derecho privado rige e impera el principio de la autonomía de la voluntad. Por tanto, nosotros somos libres de valorizar el activo de acuerdo al valor que se nos plazca. Pero considerando de que el servicio me puede venir a meter el dedito, ¿cierto? Me puede molestar, o no me ocurriendo un vicio de inmunidad, o de lesión, o aquí, todas esas cosas, digamos, que ustedes ya conocen. Pero, ¿con qué es lo que se tienen que quedar ustedes? Es que somos libres de establecer el valor que queramos. ¿Ya? Ojo, estamos conversando, todavía no traemos materia para que no se desesperen, así que se pierden. Nosotros, yo sé que nos alcanza a leer, acordamos valorizar el inmueble en 60. Es decir, Milena, pongamos un poco de dinero, el pelo suelto, ando 10 gramos más. Ahí Milena, ¿cierto? Dice, yo aporto el local comercial, ¿cierto? Y conmigo acordamos, el alquiler se pone, los socios acuerdan, ¿cierto? Valorizar el inmueble, obligaban tanto, rol tanto, delinde tanto, y la suma de 60. ¿Ya? Entonces, por una parte, Milena le hizo su monte, que está valorizado por todo en 60, y yo simplemente me voy a quitar son 40 pesos, que tenía el grado de muchachito. Y esas dos cosas que son el aporte forman lo que se denomina el capital. Por tanto, 40 más 60 suma 100. Y esos 100 son el capital de la sociedad. ¿Ya? Y por eso tiene mucha relación con lo que es el aporte. Es como algo que una cosa por la otra. Por tanto, ustedes cuando redactan la parte pertinente van a señalar que el capital de la sociedad es la suma de 100 pesos que se paga de la forma que la institución se indica, don Adriano Aurelio Ortiz, ¿cierto? Aporta la suma de 40 pesos en dinero efectivo, suma de ingresos en las casas sociales, ¿cierto? Y cada vez. Doña Elena, ¿cierto? Aporta el dominio, se también puede seguir su curso, lo vamos a ver, ¿cierto? El nuevo ubicado en tal lugar, con tal entendible, que los socios valoran en este acto de un aporte en la suma de 60 pesos. En consecuencia, el capital queda íntegramente suscrito y pagado. Ya, eso es lo que iba a decir, digamos, su cláusula de capital. Y ahí ustedes saben ya cuál es el capital de la compañía, sumando los aportes. Ya, sumar, matemática. Después, implica de que, como yo le entregué 40, la sociedad me tiene que dar algo acá. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que me da? Derechos. En el caso de sociedad de personas, si fuera una sociedad anónima o de sociedad por acciones, me entrega acciones, que igual equivalen al 40% de las acciones emitidas, ¿ya? Pero como para que vayamos discutiendo los conceptos, dependiendo del tipo de sociedad, cuando estamos pensando. Y partió la sociedad, ¿cierto? Partimos, ¡pum! Año 1, están los aportes del Estado, llamamos a Juanita. Pues bonita, me voy a ir a la contabilidad, haga la iniciativa de ajuste, etcétera, partimos con el balance, estamos al 1 de enero del 2001, o el 2011, o el 2006, lo que sea, activo, ¿has visto una cuenta nueva? ¿No? ¿Sí? Cuenta técnica, contabilidad, esto no entra, pero como para tener caras, que es lo que pasa un poco en el papel, en los libros que vienen ya comerciales, ¿cierto? Que ustedes estudiaron en el semestre pasado, si no saben, cuenta T, activo, caja, 40, local, 60. Es un contacto activo. ¿Caja por qué? Porque eso es todo muy efectivo. Sí. En la cuenta caja, pues, se me podría conocer la primera cuenta. Y eso, más eso, forma su cosa la primera partida del pasivo no exigible de una sociedad, que es un vocabulario contable, que constituye o forma el origen del capital. ¿Y por qué el capital está en esta línea de abajo, que forma parte del pasivo, que uno lo asocia como una deuda? Porque básicamente la sociedad se lo debe a los socios. Se lo va a deber al momento de la disolución. Pero ¿por qué está ahí? Bajo esa línea del pasivo, que se denomina, o en la práctica es como el pasivo no exigible, no está acá arriba, en ese momento estamos bancarios, donde el banco sí lo puede exigir, se lo corta. Está acá abajo, porque los socios no se lo pueden exigir a la sociedad mientras esta esté vigente y duradera. No se lo pueden, no le pueden decir, oye, devuélveme el capital que le aporté. No. ¿Ya? Pero sí, si la sociedad se disuelve, se termina, qué sé yo. Ahí que dicen chum y demonio, devuelve lo que use, que es estupida, algo, exactamente. ¿Cierto? Ya, esta sociedad se pone a operar, ¿cierto? Empieza a funcionar. Y pónganse ustedes en el caso de que una panadería y en el año, ¿cierto?, generó 70 pesos. ¿Cierto? ¿Por qué un cliente paga? Y sus ingresos fueron más que sus costos y sus gastos, por lo tanto generó 70 veces. Y nosotros como socios, ¿cierto? Con Milena decimos, oye, estamos recién partiendo, no distribuyamos nada. No saquemos esa plata, esos 70 veces. Y por tanto van a quedar ahí, en una cuenta contable, la contabilidad que se llama Fondo de Utilidades Retenidas y No Distribuidas, o Fondo Urbaí, hay distintas formas de llamar esa cuenta. Y van a quedar acumulados esos 70. Va a aumentar mi caja, porque es plata en efectivo que yo gané, y adicionalmente se va a generar otra cuenta, o otro asiento contable, o como quieran llamarlo, que es el patrimonio. Ahí empieza a incrementarse el patrimonio de la sociedad. La sociedad empezó a ganar, empezó a adquirir activos, y por tanto, tiene un patrimonio positivo de 170, que son el local, la caja de 40 más los 70 que tiene ahí. Y ahí partimos con el patrimonio. ¿Ya? ¿Y para qué sirve el patrimonio desde esta perspectiva? Para, por ejemplo, valorizar mis derechos. Mis derechos ya no valen 40, sino que valen ese 40 sobre el patrimonio, sobre los 170. Por tanto, ahora, por ejemplo, esos 40 pueden valer ahí 102 pesos. Y los 60, no, al revés. Los 40 valen 68 pesos y los 60 valen 102 pesos. Eso es básicamente lo que vale mi participación en la compañía actualmente. Por ejemplo, si la quiero vender mi participación a un fulano tal. En términos generales, ¿eh? Porque pueden haber otros factores de valorización y tienen lo financiero, que se dice, por el fierrazo para valorizar la empresa. Pero básicamente, en términos generales, te da una perspectiva, ya por un lado. Este aporte, ¿cierto?, define, ¿cierto?, el derecho de cada socio en la sociedad. Este, el aporte de los 40 pesos, constituye, digamos, su participación propietaria. Yo tengo un tercio de la sociedad, un cuarto de la sociedad, un quinto. Eso va a depender de lo que yo aporte. ¿Ya? Define también este aporte, este 40% inicial, la cuota de reembolso que yo voy a obtener al momento en que disolvamos la sociedad. La sociedad se terminó, quedó con un patrimonio de 1000, por ejemplo, y yo voy a recibir al momento de la disolución 1%, que tenía 40%, y eso lo definió mi aporte. Define, a falta de estipulación, eso es lo que dice en este caso, a falta de estipulación, el porcentaje de utilidad que debe llevar cada socio que vamos de la sociedad. Si nosotros no decimos nada, acuérdense que una sociedad es un contrato de derecho privado, donde tiene la autonomía, la voluntad, etcétera, etcétera. Y por tanto, nosotros podemos decir, oye, no obstante, yo tengo el 40%, soy ¿cierto? Voy a llegar con 60% de la utilidad. Lo pactamos así los estatutos y eso es perfectamente posible y se puede hacer desde una perspectiva comercial. Por tanto, define a falta de estimulación o de acuerdo entre nosotros, no va a decirnos nada, define el porcentaje que nos, yo voy a llegar de la utilidad. Por tanto, si generamos 1000, no voy a llegar a 400. ¿Sí? Si generamos 500, no va a llegar a 40% de la utilidad que nos llega. Pero define, digamos, ese porcentaje. En cambio, el patrimonio, que es una cuenta que se genera cuando yo empiezo a formar activos, a adquirir cosas, a ganar platita, a comprarme una casa, a comprar cosas con lo que yo generé, qué sé yo, empieza a incrementarse el patrimonio de lo que es la sociedad. ¿Por qué tiene que ver en nuestro derecho societario? Porque permite determinar el valor del socio, del derecho del socio, ese valor. El valor del 40% que se inició cuando constituimos la sociedad. Permite tener una noción de cuánto vale mi participación. También es una mayor o menor garantía social frente a reserva. Va a llegar el banco, usted va a llegar a pedir plata al banco y va a decir, méteme en el balance, qué sé yo. Y si anda con un patrimonio bien positivo ahí, digo, bien para arriba, claramente el banco le va a abrir las puertas, le va a decir, venga nomás, yo le presto platita, total, si es que me falla, tengo donde echarle mano, ¿cierto? Por tanto, es importante. Y aparte, el patrimonio tiene que ver mucho con lo que es la gestión. Se vincula mucho con el éxito o el fracaso de la administración de la sociedad. Porque claramente, si una sociedad está bien administrada, bien gestionada, por las personas que nosotros decidimos como socios que tenían que luchar a vos, va a tener o va a generar utilidades que van a empezar a incrementar a medida que va a ser el tiempo. El patrimonio es un factor que nos permite, ¿cierto?, ver si es que la administración está realizando una buena o una mala gestión. ¿Ya? Ese es el pantallazo general de lo que vamos a ver ahora en materia. Y partamos. ¿Qué es apostar? Diga lo más fuerte de un verso. ¿Qué dijo eso? Enajenar, dicen por él. ¿Ya? Porque dije algo por ahí, ¿cierto? Usted, don Luis. ¿Cómo te lo digo? ¿Ingresar? ¿Ingresar? ¿Cómo se habla como cualquier pronombre que tiene? Abordar, ingresar, dar. Básicamente, en términos societarios, antes de entrar lo que nos decía ahí María José, se trata de poner algo en común. Aportemos a una causa. Hagamos una cucha. ¿Se acuerdan? Una cuchita, vamos para comprar la bebida, digamos, que nos faltó. Bueno, ¿viste? Se acaba la Coca-Cola. ¿Sí? No, para total. No, para Coca-Cola. Ah, se y ahí que están haciendo dos para después ir a comprar aportando una aportante a una finalidad que ir a comprar esa jugadora que falta o el hielo no se va a dar el hielo también está en una cajita de hielo, ¿no? De hecho yo quiero sacar la jugadora del hielo tomar la jugadora de entonces, en términos generales, aportar es poner algo en común, ¿cierto? Eso es. Y aquí, y esto es clave, lo esencial es estipular. Eso es lo que dice el eje 53. Estipulan poner algo en común. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que en la escritura o en la redacción de los estatutos, ustedes tienen que, como su nombre lo indica, estipular el aporte, no necesariamente transferir el dominio de la cosa que yo estoy entregando a la sociedad. Perfectamente me puedo comprometer a mi aporte va a ser 10 millones de pesos que lo voy a pagar dentro del plazo de 10 años. Y no es necesario que ponga los 10 millones al tiro. Puede pasar que yo no me comprometo a hacerlo en un determinado caso. Por tanto, lo que es esencial es estimular el amor, es la especulación, eso no puede tratar. ¿Y cuáles son las perspectivas? Es decir, cuando ustedes vean y escuchen la palabra aportar o aporte dentro de lo que es la materia societaria, se ve como la obligación esencial del socio. De ahí, doña María José, no. Don Fabián, que tiene el código civil, ¿cierto? Nos ayuda con la lectura importantísima del artículo 2555 del código civil. ¿Qué nos dice? Fuerte, la decisión. No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común. No hay sociedad si uno de los socios. ¿Qué dice? No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo recibido en dinero. No hay sociedad. Por tanto, es una obligación esencial del socio para con la sociedad. Porque si no, se efectúa el aporte, ¿cierto? No hay sociedad. Lo digo yo, lo dice la norma. ¿Tiene fin? No voy a decir nada. Porque, bueno, en realidad eso no puede ser utilizado muy pronto. No. Como cuando vean penal, la rueda por la manzana podría ir contenedora por abajo. ¿Están listos o no? No. ¿No voy a llegar? No. Ahora estamos. Sí. Que uno tiene pruebas, ¿cierto? Y si uno adquiere una rueda de forma ilícita, a partir de esa prueba, ¿cierto? Hay hartas cosas que se pueden acreditar para abajo, el tribunal las desestima porque. Donde partió la cosa, contaminó todo, guau. Bueno, esta es una aclaración. Como fuente, el aporte, como fuente o base del patrimonio social. ¿Se acuerdan del monito? De ahí parte el patrimonio. Porque yo aporto, se junta el capital, empiezo a ganar platita y empiezo a incrementar el patrimonio. Entonces, es una perspectiva y para eso también sirve. Profesor, la consulta, el que delante dijo dinero o efectos, me quedo dando vueltas. ¿A qué se refiere con efectos? Bueno. ¿Aportar dinero o efectos? Dice. ¿Dije? ¿El artículo? Ah, sí, especie. Ya. Ahí el legislador del año de la Cocoa, por eso dice el artículo, ¿cierto? Sí, ahí. Sí. Ahí, sí, efectos. Efectos ¿Dinero o efectos? Sí, es sinónimo de especie. Mueble. Sí. Y otra perspectiva del aporte son las aquellas cosas que suceden en entregar a la sociedad. El auto, la casa, la plata, los defectos. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica del aporte? Y aquí lo voy a preguntar. Como... capital común de base. ¿Ah? Un capital común de base. ¿Ya? Sí, eso. ¿Y para qué me sirve el aporte? ¿Patrimonial? ¿Naturaleza patrimonial? ¿Ya? Yo, porque uno está aportando el dinero, el bien, y a cambio estará siguiendo. ¿Ella? ¿Tiene un porcentaje de la sociedad? Sí. No, pero eso es consecuencia. Pero estamos hablando de la naturaleza jurídica. Fue aquí algo muy importante. Digo, como la compraron. ¿Y quién la compra esta? No, pero si yo te pregunto, si yo te vendo mi auto, ¿ese es una compra-venta? ¿Firmamos? ¿Ahí eres dueño? ¿En ese acto? Falta el modo de clic. Ya, entonces, ¿qué es la compra-venta? ¿Un contrato? Sí, pero ¿qué es? ¿Pero de esa perspectiva de modo de adquirir? ¿Qué tiene que tener antes? Es un título. Patricia Domínguez. Ya. Entonces, el aporte es un título transitorio de dominio. Es el título que le sirve a la sociedad, ¿cierto?, para exigirle al socio que le transfiera el dominio de la cosa. Pero nosotros no siento el dominio porque también puedo aportar en un usufructo, que lo vamos a ver. Pero bien, ¿ven que la cuestión fluye? Esto es este alumno de cuarto y tercero cuarto de la cosa. Todo fluye más, ¿por qué natural, no? Más naturalmente. Buena base. Buena base. Es un título traslaticio de dominio. Por tanto, el aporte debe ser redactado de tal manera de que, en términos tales, que la sociedad esté en condiciones de exigir el cumplimiento de la ley. Yo, si aporto un inmueble, del límite, del orden, porque hay que pagar las contribuciones, porque no están pagando las contribuciones, el notario no te va a cerrar la escritura, foja, número, año del registro de propiedad, etcétera, punto, como corresponde para los efectos de que pueda hacerse o efectuarse la tradición mediante la inscripción. O si yo en la escritura pública, ¿cierto?, digo, aporto mi casa, la cuestión, pero después tengo que agarrar esa escritura y ya el conservador para que se inscriba el nombre de la sociedad, ¿cierto? De ahí se está efectuando la tradición. Y por tanto, el aporte no es más que un título tras la tradición. Es una pregunta, profe. Es una pregunta. ¿Qué puede aportarse? ¿O qué puede aportarse? Afirmación. Pregunta. ¿Qué pregunto? ¿Qué puede aportarse? Eso, pregunta. ¿Qué? No, es que le pregunto. No, dile ya, se metió ahí. ¿Qué puede aportarse? Ah, porque lo tiene ahí. No vale. Por eso me gusta hacer los PPT. Efectos. Ah, claro. No, cuidado por allá que yo ahí, por todo va a. Hacemos todas las cosas. Hay dos clasificaciones grandes en esta materia, que está básicamente, o que la doctrina, o parte de la doctrina, que no mucha, pero básicamente se habla de aquella forma que están los aportes de carácter propio y los aportes de carácter impropio como gran clasificación. ¿Por qué impropios? Porque básicamente son aquellos que generan un poco más de anticuerpo. Porque no le gusta tanto al legislador que se efectúe de tal manera. ¿Ya? ¿Y cuáles son los apartados por los aportes propios? Tenemos el dinero. Específico, efecto, por favor. Esos son los aportes propios. ¿Y cuál es la, el común denominador, ¿cierto?, de estos aspectos, digamos? Es que tienen una valorización económica. Pueden evaluarse económicamente. Eso. Estamos terminando. La mascarilla la sacó, ¿no es cierto? Está lavando los ojos de la mascarilla. Y tienen un aspecto común que es que tienen una apreciación económica. Claro, es decir, una casa tiene valor, ¿cierto? Un auto tiene valor. La silla, queremos hacer, no sé, un jardín infantil. Adoptemos silla, también tiene un valor, que es algo que se puede valorizar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el valor que le vamos a dar? ¿Qué sé yo? Ahí ya se cumplió un poco de reglas, qué sé yo, pero eso es una cuestión más financiera que. Venga, por ejemplo, ustedes ahí se sacan el bono y se lo ponen al contador financiero. ¿Ya? ¿Y a título de qué se puede aportar? En propiedad. Yo le transfiero el dominio, que yo soy dueño. Y en usufructo. Y también le puedo dar el uso de mi cosa. Quizás no le doy la casa, digo, no, es que mi casita linda, y lo que no sé que me dejó mi padre y mi abuelo, no te lo voy a transferir, no, sino que simplemente te voy a dar el uso de mi cosa. Y eso se puede hacer. ¿Ya? Entonces la sociedad usa y goza. Puede usar, puede arrendar, puede utilizarla, pero no es dueño. ¿Ya? Y eso es importante. Esos dos aspectos bien importantes. Y se pregunta. Se pregunta, ¿por qué se pregunta? Porque hay consecuencias jurídicas importantes, ¿cierto? Si es que yo voto en su cuidado en su. Y que principalmente dice en relación con algo que ustedes también ya conocen y saben, que es la teoría de los riesgos. ¿Cierto? Si la cosa que dicen. Por tuita, por padre, ¿no? Por tener un caso por tirar un pedido, o se la robaron, o se quemó, se le quemó la casa. Las cosas que dicen para, pues, para su dueño. Si yo monto tu autoridad, ¿de quién es el tiempo? De la sociedad. Si yo monto los frutos, son antes de antes de salir. Uno más es el socio de que antes se le quemó la grasa, ¿cierto? Se le quemó el aporte, el riesgo tuyo, y eso, que lo vamos a ver, tiene consecuencias jurídicas importantes. Porque básicamente falta el aporte, se extinguió el aporte de uno de los socios. Lo cual puede conllevar a determinadas circunstancias jurídicas, como por ejemplo, que los otros socios, que la sociedad puede llegar incluso a disolverse. Un aspecto, una consecuencia jurídica importante que vamos a ver. Los demás socios pueden compeler, pueden obligar, digamos, al socio a que entere aquello que se extinguió. Digamos que incorporarlo aportado en su fruto. Es decir, puede ser una causal de extinción, puede ser una causal de responsabilidad civil para el socio. Oye, se extinguió, la cosa que me aportaste en su fruto, no la puedo usar en cosa, estoy dejando de recibir dinero, porque me falta este archivo, este aporte, y por culpa tuya, porque me lo aportaste, porque tú soportas el riesgo, ¿cierto? Entonces hay varias circunstancias que vamos a analizar, ¿ya? En relación a ese punto. Después, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Lo que pasa es que usted decía si aportaba la propiedad, por ejemplo en el ejemplo que puso antes, la propiedad costaba 60, más sus 40 hizo su capital de 100, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Después se fue incrementando con el patrimonio. Pero si la propiedad está en usufructo, igual se valoriza, por ejemplo, en 60. Es un factor. Puede ser que si usted está aportando en usufructo, la valorización va a ser menor. Sí, pues. Y se va año a año cambiando. No, usted valoriza el usufructo en tanto. Por ejemplo, en vez de 60 en 20, por decir una cosa así, ¿o no? Sí. ¿Debería ser menor el...? Debería ser. Pero eso crea a adquirir la autonomía de la voluntad. Sí, es que lo veo así como contablemente, como después sí, genera la... Es lo mismo. Entonces después el riesgo sería por 20, ¿no? Por ejemplo, si lo valoriza en 20. Claro. Es decir, si él quiere continuar, por ejemplo, la sociedad... Responde con 20. Tiene que ponerse con lo que lo valorizaron. Ya. ¿Y si esa persona dice, en realidad yo no puedo poner de nuevo el inmueble porque a mí me significa 100 versus los 20, pongo los 20? ¿Cómo fue eso? A ver. Que si el inmueble le significa 100 millones a la persona que sufrió el riesgo, pero él lo aportó por 20, dice, bueno, en realidad puedo conseguirme los 20, no los 100, yo puedo poner los 20. No. Ustedes cuando construyeron la sociedad valorizaron el usufructo en 20. Por eso. No le pueden pedir 100. No, pero dice, yo no puedo comprar otro inmueble por 100, pero sí puedo poner por 20 que es valorizado. Ah, por supuesto. Sí, pero eso no sé si va por ahí, pero esos 20 en general decían o no. O sea que no puede pasar. Sí, ¿cómo no vale el inmueble de 100? Sí, la misma cuota. Ustedes son los dos que tienen la perspectiva 360. Es algo que vamos a estar analizando en el momento. Pero claramente, diría algo muy importante, ¿cómo se llama usted? Raúl. Don Raúl dice que, oye, y no puedo aportar de nuevo en un nuevo, no tengo los 100 millones que valen. El usufructo de aquello, ¿cierto? No puedo comprar algo, porque, pero oye, aquí yo me comprometí a entregar 20. Que los pagué con el usufructo de algo. Es una valoración alta, digamos. Claro, que los pagué con el usufructo de algo, pero no obligué a pagar 20, ¿no? Y si nosotros nos vamos, digamos, a las normas que estábamos estudiando delante, o los requisitos, o cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad, todos dijimos que era un contrato. Por tanto, como contrato, rige el principio general de la fuerza obligatoria de los contratos, 1545. ¿Qué sigue, sí? ¿Contrato de una ley para el contrato? Por tanto, si yo celebré un contrato bien hecho, que es una sociedad, y se estimuló que yo tenía que pagar 20, no me pueden obligar a poner 3 pesos. Entonces yo puedo cumplir con los 20 de la manera, digamos, que me acomoda. Ahora, claramente, hay que no puedo llegar y poner, digamos, un terreno por ahí, un humedal, porque no va a servir, digamos, al objeto de la sociedad que obtener utilidades. Entonces ahí también depende de los estatutos. Nos metemos, digamos, a otra dinámica. Pero lo que dice usted también puede ser solucionado con los mismos estatutos. Uno tiene que ver ahí qué es lo que dice, qué pasa, y todo se regula, pero claramente es un factor a considerar lo que usted dice. Es decir, no me puedo obligar, digamos, o no es necesario aportar o comprar la misma cosa, aunque ahora vale 200, ¿cierto? Perfectamente lo puedo cumplir con algún tipo, otro tipo de usufructo, que no sean esos 100 y sean los 20, digamos, como lo que en un inicio. Pero siempre esos 20 tienen que servir a los fines que tenemos en un inicio para construir la compañía. Pero lo vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver. Pero eso es el tema, así como era, súper corto, el tema de los estatutos es netamente consensual de los socios, o existen estatutos como base o tipo para cada tipo de sociedad que se constituye por derecho privado, entonces depende de las partes. Los estatutos son así como, ya sabéis que sentémonos a crear los estatutos. ¿Eso no va? Se le cayó el lápiz. Es un típico cuando yo me iba antes de la pega anterior. Ay, se le cayó el lápiz. El zapato clavo. Lo que usted dice es efectivo. Uno puede vestibular en los estatutos lo que uno quiera bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, desde la perspectiva del derecho mercantil, doña María José, usted, ¿qué nos dice el artículo 352? Antes que cuando. La línea. La línea. ¿Qué dice el artículo 352, María José? ¿Cuánto? 352. Escritura social debería empezar. Hasta ahí. La escritura social. ¿A lo que se ríe ahora? Quédate a leer dos palabras. ¿No? Esas dos palabras fueron picosas. La escritura social deberá. Y ustedes sabrán que es una palabra de carácter imperativo. Entonces, claro, hay autonomía de la voluntad, pero sí o sí tienen que señalar y discutir los numerales que están ahí en 352. Esto es como de los estatutos, ¿cierto? Sí. A esto se refiere la escritura social, deberá expresar. Exacto. Ya. Yo pensaba que los estatutos eran como un anexo. De verdad, yo no cacho nada. Yo pensaba que los estatutos eran como un anexo a la escritura de la constitución de social. No. Ya. Escritura social, estatuto, básicamente es lo mismo. Y el largo artículo. Sí. Uy, empiezan a venderse lo que yo digo. Un número por día. Escritura, ¿ah? Yo sí, hay que venderse. ¿A qué hora salimos la tía? Oye, ¿sabes qué? No, a mí no me molesta que me digan eso, porque, por ejemplo, en el otro curso de la día, me empezaron a meter un tollo de que tenían un break. Y yo les dije, sí, ¿cómo van a tener un break una hora este? No, la cara, pues eso fue simpático. Y se expresaba igual. Y por tanto hay que avanzar. Y los aportes impropios, y con eso terminamos. Los aportes impropios, que son como 5 láminas de la presentación, son, y esto es importante, así que despierten en esta parte, despierten. Solo son aplicables en las sociedades de personas. Uno. Sociedades de personas, no sociedades de capital. No las sociedades anónimas, ni las sociedades por acción, ni nada. Solamente las sociedades de personas. ¿Y cuáles son las sociedades de personas? Las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades incomandadas. ¿Colectivas, limitadas o comandadas? Sí, pero vamos bien. ¿Y qué es este aporte impropio? Es trabajo personal, de industria, ¿cierto? Un trabajo físico, intelectual. Ya, hagamos una constructora, tú como un trabajo físico, yo voy a hacer esto, voy a andar haciendo la mezcla de cemento y cuánta cosa, perfecto. No forma parte del capital, y hay una norma que así lo indica, que después la vamos a leer la próxima clase. ¿Por qué? Porque básicamente no es plata, tampoco una especie, un bien, un efecto, y por tanto claramente no permite de que los acreedores de la sociedad ejerzan su derecho de deuda general, porque mal que mal van a poder embargar mi esfuerzo físico, no se puede. Él dice que tiene que ser ponderable para ver su participación. Exactamente, y el trabajo. Tiene que ser ponderable o se recomienda que se valorice. Como por ejemplo, bueno, si aquí uno, que de verdad, es lo único que no está barato es sí, porque la batería está súper barata. Por ejemplo, el poder por ejemplo, ¿cómo ponderar un servicio? O sea, lo que puede costar, por ejemplo, si yo soy un tipo que techa, pone techo, ya, que es una constructora, y yo hago los techados. Y se valoriza preguntando, sabiendo cómo, cuánto cuesta hacer un... Así se valoriza mi trabajo personal y físico. A ver, usted le pondrá precio a su persona, ¿no? Pero ahí básicamente va a ser un acuerdo entre los socios. Nosotros acordamos que tu trabajo va a ser valorizado en esto. Bueno, y ahí usted aceptará o no aceptará o llegará a un consenso. Porque ustedes sabrán, y ya les dije, que el contrato de sociedad es plurilateral, no hay intereses contrapuestos, pero la sociedad se encarga de filtrar, unificar, digamos, los intereses, y por tanto pueden ponerse de acuerdo en que eso va a tener tal valor. Pero abajo dice que no forma parte del capital social, ¿no? O sea, es como que no aporto nada. No, no forma parte, esa expresión, como le indicaba Raúl, dice relación con, o es equiparada, si el contrario censo, es que los acreedores, digamos, no pueden ejercer su derecho de deuda general ahí. Y por eso, y la norma, hay una norma que lo dice, que dice que ese trabajo de industria no forma parte del capital social. Y es por ese fundamento, porque no, los acreedores no pueden ejercer su derecho de deuda general ahí. ¿Cuál norma es esa? El 20 en el profe, ¿cómo se contabiliza o cómo aumenta el patrimonio de este aporte? ¿Qué? No te decimos, chao. ¿Cuánto pregunto? Me saludaron. ¿Ah? Me saludaron. ¿Quién me saludaron por la mano? Yo dije que sí, están sin tener que poner la mascarilla. ¿Cómo se valoriza el aporte? Sí. Igual va, entre comillas, contablemente, el ítem que dice capital. Lo que pasa es que teóricamente no forma parte de él, no es una parte teórica. Y usted me dice, ¿cómo eso va a contribuir a la formación del patrimonio? ¿Cobrando la factura? No, pero claramente usted se va a poner a trabajar y la sociedad va a ganar plata. Sí, por eso. Y la factura va bien, ¿cierto? Sí. Se sigue va bien, incrementando patrimonio. Pero claramente no forma parte del capital social porque no, los acreedores no pueden ejercer su derecho de deuda. Ahora, y antes Bárbara le preguntó: ¿y en qué norma está eso? ¿Cierto? Sí. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Porque hay otras cosas más importantes que analizar ahora. No es que no me acuerde. ¿Eh? ¿Qué dice el profe? ¿Está prohibida la sociedad de capital? Y esto es lo último con lo que nos vamos hoy día y con lo que ustedes tienen que quedar, pero claro, está prohibido. Está prohibido por norma expresa en materia de sociedad de anónimas, ley 18.046, que vamos a estar ahí como un mes más. Prohibido el aporte de industria. ¿El aporte de industria? En propia industria, trabajo personal, se prohíbe. Ah. No puedes aportar. Trabajo. ¿En la sociedad? ¿Ah? ¿Cómo? ¿De dónde está prohibida en la sociedad? En las sociedades de capital. Ahí. Las sociedades anónimas. Sociedades por acción. Porque está prohibido, se le eche la ley, se le eche la trampa. Pero igual se puede hacer de una forma interesante. ¿Qué me piensas? ¿Que le diga eso o que le diga dónde está la norma? Ambas. Es que esto es interesante. ¿ya? Pero eso lo dejo el otro tiempo, ¿ya? Ahí les explico cómo se hace. Bueno, en realidad se lo debería explicar cuando estemos en sociedad de años, pero si se quieren adelantar. Vamos a ver. ¿Ven que todos los tiramos son ejemplos? Ahora es igual, ¿no? Vamos a tener que hacer clases de ese ramo una hora más el día que nos toca, o hacer esa clase el día martes después de recursos, o tener clases el sábado después de las clases de ética. Así que les voy a mandar el audio resumiendo un poco lo que me dijo para que traigan la película clara el día viernes. El viernes hay que tomar la clase. ¿Una hora más o un bloque más? Porque no es lo mismo. Un bloque más. Una hora, pero una, es una hora, porque es mucha materia. No vas allá, no. No vas allá, pero yo prefiero eso. No hay alguien que tenga que llegar a la otra. Fabiola, ¿me puedo aportar de subir de nuevo la canción para pintar? ¿Me podrías recordar? Sí, se me olvida. Subir de nuevo este documento al blanco. ¿La PPT? Sí, porque la subes a normal. Ya, ya, pero. Porque no soy muy bien. Mira, yo lo entonces,